This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Los fines de semana son a puro rock y metal. Por Radio EBR. Estás escuchando Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Radio EBR te presenta en su programación habitual. Un programa pensado para vos. Música alternativa. Para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Sí, comienzo de este programa número 128 por radio, la querida radio EBR de Economía basada en recursos para todo el mundo en vivo. Mi nombre es Hernán Vidal. Mientras está lloviendo todo aquí, por lo menos en zona sur del Gran Buenos Aires, mucha agua está cayendo, mientras estoy acá luchando con un mosquito. Bueno, este es el comienzo del programa. No serán los, mientras no sea el mosquito, los mosquitos que fabrica Bill Gates, todo bien, ¿no? Bueno, programa número 128 en vivo con todos ustedes. Mi nombre es Hernán Vidal, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Le damos comienzo. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo programa por radioebr.org para todo el mundo. Y le voy a dar comienzo así a pleno para que arranquemos este domingo lluvioso, por lo menos aquí en Buenos Aires, con todo y para levantar todas las pilas en este domingo. Vamos con un clásico de una banda que se presentó hace poco aquí en Buenos Aires y estuvo también en el Masters of Rock, pero no de aquí de Argentina, sino en Colombia. Y si mal no recuerdo, creo que estuvo también en Brasil. Ni más ni menos que la querida, muy querida banda Stratovarius. Vamos con Stratosfera. Así levantamos todos. Subí el volumen, ¿eh? Dale nomás. Vamos. We'll be right back. lust which brought us together tonight, isn't it? It's a lust for heavy metal, it's a lust for rock and roll, it's a lust for rock and roll life. So this is the lust for life! We'll be right back. Ah, pero cómo arrancamos este programa número 128, ¿eh? A pleno con todo el power, gente. Estás ahí abajo porque tenés fiaca hoy domingo. Subí el volumen, sintoniza este humilde programa de rock y metal que te vamos a levantar el ánimo, por supuesto. Esa es la idea. Y intentar siempre que el programa sea entretenido, variado musicalmente, como siempre digo. Y bueno, espero que este programa les sea de una grata compañía hoy domingo, el primer domingo del mes de mayo. Bueno, ¿qué sonó en este primer bloque de este programa número 128? Bueno, arrancamos con Stratovarius y Stratosphere, Estratosfera. Tremendo instrumental. Bueno, luego seguimos con un clásico de Gamma Ray y Last for Life, versión grabada en vivo. Y por último escuchamos a la poderosa Power Golf con Faster Than the Flame, más rápido que la llama. Bueno, si ellos lo dicen, hace rato que no pasaba Power Golf en estos programas, hace bastante, así que muy merecida su participación en este programa 128. Bueno, hoy tenemos bastante. No tanto como el programa pasado, que fue un programa bastante extenso. Se dio de esa manera, con toda la presentación de lo que fue el post, digamos, Masters of Rock de aquí de Argentina. Y con muchas cosas que tenía ganas de comentarles de ese evento y compartir, por supuesto, material sobre las bandas que se presentaron también en el Masters of Rock y con grabaciones en vivo y demás. Bueno, hoy va a haber un poquito de relacionado con eso, pero un comentario que les quería hacer sobre todo lo que fue la no presentación de Scorpions en Buenos Aires, pero tiempo al tiempo. Ahora les voy a presentar un bloque de novedades que tiene que ver con bandas que han editado material nuevo y que han salido hace poquitos días, poquito tiempo. Una de las bandas que va a sonar ahora primero es la reconocida banda Ghost, Fantasma, y una canción que ha salido el video hace una semana nomás, que se llama Peacefield. Y de lo que viene a ser lo nuevo obviamente de Ghost, este es un adelanto que lo pueden encontrar en las plataformas de la banda, obviamente en YouTube también con el video incluido. Pero bueno, vamos a escuchar a esta canción que se llama Peacefield. Tenía pensado la semana pasada presentarla, pero bueno, por una cuestión de que me volqué con otras cuestiones quedó pendiente, y hoy es el momento de Ghost. Y también les voy a presentar lo nuevo de la banda Night Steel, que se llama Ganar o Perder, así es la canción que vamos a escuchar después de Ghost. Y también lo nuevo de la banda Switzerland, como me gusta decirle, de Hard Rock, Chakra, con Burning Heart, Corazones o Corazón Ardiendo. Bueno, vamos con este triplete, con Ghost primero, Night Steel después y luego Chakra. The dawn of prosperity, a faded scar. A slaughtered song. We all need something to believe in until it's over. Anything, anyone, anytime, but it's not over yet. This is what dreams are made of. Claro que sí, Blackie Lawless, Murders in the New World, Chains in Charlie. A ver. Sí, tranquilo, Blackie, porque en un ratito nomás estaré presentando algunas canciones de Wasp. ¿Y por qué no? Claro. El pasado 30 de abril se presentaron en el Teatro de Flores. Estuve viendo algunas imágenes del concierto y bueno, piel de gallina, realmente me hubiera encantado estar en ese gran concierto de Wasp, la legendaria Wasp. Pero bueno, no porque no quisiera, sino porque, ni porque no tenga ganas, sino porque tenía compromisos laborales y no pude estar presente. Pero bueno, la espinita me la saqué hace unos cuantos años atrás, que tuve la suerte de ver a Blackie y a sus muchachos, ni más ni menos que en el Estadio Obras Sanitarias. Esa época, ¿recuerdan? Donde no nos dejaban pasar cámaras, celulares, nada para poder grabar. Sobre todo las cámaras digitales, porque en esa época, si bien había celulares, no tenían la resolución ni la calidad para poder grabar en vivo y que se escuche bien, ¿no? O sea, no existía esa tecnología todavía tan avanzada, y sí existía el avance de las cámaras digitales. ¿Recuerdan esa época donde era furor la cámara digital? Después vino el furor de los celulares, pero que, dicho sea de paso, hasta hoy día graban hasta incluso mejor que las cámaras digitales. Pero en esa época no nos dejaban pasar las cámaras digitales, entonces había que hacer malabares y demás. Y recuerdo que había decidido no llevarla porque me la iban a sacar en la entrada. Las bandas tampoco estaban muy de acuerdo en esa idea, en esa historia de que les filmen los shows y que la gente los comparta después en las redes. Muy pocos músicos querían que los graben. Bueno, hoy en día ya eso quedó de lado, porque toda la gente con celulares puede grabar y no hay manera de frenar eso, pero en esa época no nos dejaban y bueno, era todo una odisea. Recuerdo un recital de Queensrÿche en el Estadio Obras también, donde tuve que hacer malabares para poder pasar la cámara digital y poder grabar algunas canciones de ese show en obras. Inolvidable show en obras de Queensrÿche, ni más ni menos que con el queridísimo Geoff Tate en las voces, que puede ser, me parece que va a haber un par de canciones de Geoff hoy, veremos. Pero bueno, quería recordar eso y por qué no lo que fue nombrar, claro, lo que fue Wasp el pasado 30 de abril, hace un par de días nada más, en el Teatro de Flores. Y que bueno, recién vi una publicación del amigo Hernán Franco, que está en el concierto también, creo que es en el, a ver, en el mismo lugar, en el Teatro de Flores. En este momento se está presentando Sonata Ártica, en este momento no, está la banda soporte, que es el queridísimo Beto Vázquez Infinity. En este momento está presentándose en el Teatro de Flores la previa de lo que va a ser Sonata Ártica. Yo les había comentado la semana pasada que si había una fecha difícil para poder elegir, sacar una entrada, era precisamente hoy, porque hoy Sonata Ártica en el Teatro de Flores, Hit, banda que me vuelvo a perder, en el Teatrito, y The Accused en Uniclub. O sea, qué difícil, porque tenés tres bandas el mismo día, en el mismo momento, muy difícil. Sí, me hubiera gustado ir a ver a Hit, que no la pude ver nunca, pero bueno, estoy ahora haciendo el programa, imposible poder hacer las dos cosas. Así que bueno, el día 6, Sabaton también en el Teatro de Flores. A ver, no hay billetera que aguante, gente. ¿Cómo? Ayer se presentó System of a Down, por ejemplo, en el estadio de Vélez Arfield, que estuve viendo también unas imágenes. Tremendo la cantidad de gente que había. Tremendo, zarpado. Espero que haya sonado bien para quienes pudieron ir al evento. Impresionante la cantidad de gente que había con System. Banda que siempre suele llevar y mover muchísima gente. Es una banda popular, ni hablar. Como Maiden o, bueno, Judas, ¿por qué no? Bueno, pero claro, no hay billetera que aguante. El mes de mayo recargado de un montón de bandas internacionales. También sumémosle las bandas de acá que también hacen shows. Pero qué difícil, porque yo esto se lo había nombrado la semana pasada. Por ejemplo, el día 6 Sabaton en el teatro Power Golf, que ya sonó en este programa, se estará presentando el 7 también en el Teatro de Flores. Para de los en el Teatrito el día 8, Saxon en el Teatro de Flores también el día 8. ¿Cómo está el Teatro de Flores a pleno? El día 8 se presenta la legendaria Foreigner en Tecnópolis. El día 9, Kerry King en el Teatro de Flores. El Reloj en el Teatro Grayson, aquí en Monte Grande. Sí, acá en Monte Grande. El Reloj, la mítica banda argentina, en el Teatro Grayson. El día 10, ahí estaré presente, claro que sí. Burning Witches, las chicas superpoderosas, o mejor dicho, las mujeres superpoderosas, con todo el power en Uniclub. Así que si tenés entrada para Burning Witches, nos estaremos viendo el próximo sábado. Bueno, Tarja, que agotó todo con Marco Yetala, todo agotado también en el Teatro de Flores el día 16. El día 16, Edu Falaschi en Mar del Plata. El día 17 se presenta Edu Falaschi nuevamente en el Arena Sur. Día 17, el queridísimo Tim Ripper Owens, que le rendió homenaje en el programa pasado. Aunque Halford se haya olvidado de los discos de Judas con Ripper en el Teatrito, el día 17. El 18, Edu Falaschi en Córdoba también. ¿Cómo está Edu Falaschi? Metió tres fechas. Lacrimosa, legendaria banda, en el Teatro de Flores el 24. Y el 28, Kiko Loureiro en el Arena Sur. Bueno, ya sabes, si el sábado que viene tenés entrada para Burning Witches, que quédate atento, porque en este programa va a sonar algo relacionado a Burning en Uniclub, y allí estaremos. Bueno, enseguida voy a estar pero no, ¿por qué enseguida? Si lo puedo hacer ahora. Mi abuela decía, ¿por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Bueno, un dicho muy viejo. Así que, en homenaje al querido Blackie Lawless y a Wasp, les voy a presentar un merecidísimo 3x1 de un disco que le dio, ¿no?, la apertura a esta banda, año 1984, primer disco de Wasp, que siempre todos lo recordamos con mucho cariño. Y primero vamos a escuchar una canción que fue censurada, que la discográfica de aquel entonces decidió quitar de ese disco debut de Wasp en el año 84. Después el disco fue reeditado y la banda incluyó esta canción que había sido censurada, porque una agrupación de padres, algo así por el estilo, una asociación de padres, había denunciado a la banda con esta canción que yo les voy a presentar. Y claro, la canción se llama Animal Fuck Like a Beast. Vale la aclaración de por qué la asociación de padres decidió recurrir a la justicia, ¿no?, para que se sancione a la banda con esta canción que se llama Animal Fuck Like a Beast, canción que en algún momento Blackie Lawless decidió no hacer en vivo, dijo que no la iban a hacer más, y luego luego cambió de opinión y la hicieron. A ver, por ejemplo, este pasado 30 de abril, según el setlist que estuve viendo, que incluyó 18 canciones, no estuvo incluida. No estuvo incluida esta canción tan polémica en la época, ¿no? Pero bueno, yo sí la voy a incluir en este programa. Y también voy a incluir dos canciones que sí sonaron el pasado 30 de este disco legendario de Wasp, el primero. Y la canción, esas canciones son The Flame, La Llama y Bad. Así que de ese disco tan recordado y con la canción también recordada, censurada, le voy a dar arranque a este bloque dedicado a Wasp y a Blacky Lawless. Así que subí el volumen, si no te acordás de aquel disco tan legendario, año 1984, bueno. Subí el volumen nomás, vamos con Wasp y un 3x1. Ah, pero parece que Wasp no quiere salir. Parece que Wasp no quiere salir ahora y va a salir en el próximo bloque. Bueno, está bien, Blackie, si no quiere salir ahora, salimos en el próximo bloque. Esto puede pasar, radio en vivo. Pero, como hoy se está presentando Hit, increíble, pero se disparó Hit, que no estaba pensado salir en este bloque. Y banda que me quedé con las ganas de ver, vamos a escuchar algo de su último trabajo, Running to You, corriendo hacia ti, que seguramente esta noche, ahora, la van a hacer Hit, y vamos desde el principio, y enseguida vamos a estar con Wasp, porque, claro que sí, Hit sonando, Running to You, esto claro que es radio en vivo y puede pasar, vamos. Turn now I've got to let you know. Jeff Scott Soto sonando ahora, mirando hacia el interior de tu corazón. Bueno, le voy a presentar ahora una canción que va dedicada a Pablo de Santa Fe, que me había hecho unos comentarios en YouTube y le dije sintonizar el programa porque esta canción que te gusta mucho la voy a presentar en el programa, y es ni más ni menos que Circus of Rock, y la canción se llama Desperate Cry, bueno, con el gran Johnny Gioeli en las voces, así que subí el volumen, Pablo de Santa Fe, un abrazo grande y bueno, espero te guste, seguramente te va a gustar porque me comentaste que te gusta mucho esta canción y que tenés pendiente ir a ver al italiano Johnny Gioeli. Gran cantante. Vamos. We'll be right back. estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. Seguimos en el aire, programa número 128 ya, en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, no quiso Blasky Laulis igual salir. En el momento, parece que me respondió, ¿no? Porque primero dije que no, después dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer, no dejes para mañana lo que podés hacer ahora? No sé qué. Y bueno, quise hacerlo y se negó el amigo Blasky Laulis. Pero tranquilos porque va a sonar enseguida. Esto hace mucho no me pasaba algo así, ¿eh? Pero está bueno, esto es radio en vivo, radio verdad. Pero bueno, salvamos las papas con lo nuevo de Hit, Running to You, corriendo hacia ti. Bueno, Hit que está sonando ahora mismo en vivo aquí en Buenos Aires, igual que en un ratito va a salir al escenario en el Teatro de Flores, zona Antártica. Bueno, luego escuchamos a Mirando hacia el interior de tu corazón. Qué buen título, qué buena canción, de otro gran vocalista que es Jeff Scott Soto. Bueno, y escuchamos a Circus of Rock con el gran Johnny Gioeli en las voces con Desperate Cry. Iba de nuevo el saludo a Pablo de Santa Fe. Y recién escuchamos a la banda Harem Skarem con En un mal camino, In a bad way, canción que pertenece al nuevo disco de Harem Skarem que se llama Chasing Euphoria, editado hace apenas un par de semanas. Buen disco de Harem, así que lo recomiendo también. Chasing Euphoria es el último disco. Y lo que escuchamos es In a Bad Way. Bueno, y de paso, cañazo, que yo les dije que iba a hacer un comentario respecto a la cancelación del show de Scorpions. A ver, cositas que me quedaron en el tintero, ¿no? Y con esto obviamente voy a cerrar lo que es el Masters of Rock, porque bastante le dediqué en el programa pasado, muy merecidamente, por supuesto, y en el anterior programa, que fue el 126, si lo recordás, también, y hasta incluso presenté las bandas nacionales que se iban a presentar en este gran evento. Que bueno, no fue de la partida, lamentablemente, Scorpions, pero lo que quería señalar, porque me parece que no da para dejarlo por alto, porque esto pasó después de que yo haga el programa pasado, en la semana, salió un comunicado oficial de la productora que tuvo que ver con la presentación del Monster of Rock en Colombia. En Bogotá, más precisamente. Y el comunicado, se los voy a leer textual, porque estaba dentro de las posibilidades que también pase, ¿no? Estaba dentro de las posibilidades que también pase en Colombia. Y el comunicado de la productora, que el nombre está por aquí, dice así: lamentablemente, Klaus Meine, el vocalista de la banda Scorpions, no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que contrajo recientemente en Argentina, lo cual le impidió presentarse en Buenos Aires hace unos días. Por esta razón, su presentación hoy en el Master of Rock de Bogotá no se va a llevar a cabo. La banda y su equipo ya habían viajado a Bogotá desde Buenos Aires, pero desafortunadamente Klaus no logró recuperarse a pesar de haber recibido tratamiento médico. Todos los asistentes van a ser compensados, escuchen bien el comunicado. Todos los asistentes serán compensados con el 25% del valor de la boleta, el cual podrá redimirse para cualquier concierto de Páramo, o sea, Páramo es la productora, que presente durante los próximos 365 días a través de la Páramo Card. En los próximos días van a recibir un correo electrónico con las instrucciones para hacer efectiva esta compensación. Esperamos que Klaus se recupere pronto y que Scorpions pueda regresar a tocar en Colombia en un futuro. Agradecemos su apoyo y la comprensión. Los cambios en el horario van a ser anunciados próximamente a través de las redes sociales en Páramo Presenta, dice el comunicado. Judas Priest, como co-headliner, sí se va a presentar esta noche junto con los demás artistas previamente anunciados. Que tengo entendido son los mismos que se presentaban aquí en Buenos Aires. Bueno, Sabotage, Queensrÿche, Opeth, creo que Stratovarius también. Pero a lo que voy, lo que quería señalar, no era tan difícil poder recompensar al público de alguna manera, porque a nosotros acá nos mintieron, pero feo, ¿no? Porque el comunicado del presentador que salió a hablar 2 horas antes del show de Scorpions decía, que lo pasé en el programa pasado, que debido a la salud de Klaus Meine y que se había hecho todo lo posible para que Scorpions se presente en el Master of Rock, lamentablemente no iban a tocar, y que a modo de compensación, habiendo hablado con el manager de Judas Priest, la banda iba a tocar más canciones y iban a extender el setlist. O sea, extender el setlist de Judas Priest, que iba a ser aproximadamente de hora y cuarto, hora y media. Resulta que después no... A ver, sí, extendieron. ¿Pero saben cuánto extendieron? ¿Cuánto extendió Judas Priest? 15 minutos. Fueron 3 canciones más, nada más las que tocaron. Pero, a ver, yo creo que se caía de maduro. No es tan fácil en un rato decirle a una banda que ya tenía arreglada la lista de canciones y el tiempo que iban a tocar, decirles que a ver si podían tocar más temas. No es tan sencillo. Y aparte, a ver, los tipos vienen practicando y vienen ensayando las canciones que iban a tocar. O sea, de casualidad, por no decir otra palabra, tocaron 3 canciones más. De casualidad tocaron 3 canciones más. Entonces, no era tan difícil poder recompensar a la gente de alguna manera, como si lo hacen, por ejemplo, y lo hicieron en el Master of Rock de Colombia, anunciando previamente que se les va a devolver el 25%. A ver, no es que le van a devolver el dinero, pero sí en el próximo año, o sea, que esta productora Páramo organice conciertos ahí en Bogotá o en otra parte de Colombia, vas a tener un descuento como un voucher del 25% del valor de la entrada. Bueno, es bastante, es lógico y está buena esa compensación. Pero en cambio acá nos quisieron conformar con 3 canciones más de Judas Priest. O sea, no me pareció buena la idea de la productora, no me pareció buena la idea de quienes estaban detrás del evento. Ya el hecho que lo critiqué la semana pasada, que fue el tema de lo que fue las comidas y las bebidas que había en el evento, muy pobre. Ya lo hablé esto en el programa pasado, así que si te lo perdiste, está en el archi.org y está en la plataforma iVoox, el programa 127. Pero muy flojos estuvieron, muy flojos. La verdad, me saco el sombrero por la productora Páramo y los aplaudo, porque se acordaron de la gente. Pensaron en el público. De hecho, mí me encantó el show que hizo, que brindó Judas Priest. Fue un show de la hostia. Un show de puta madre el que dio Judas Priest. Tremendo show. Pero también tenía ganas de ver a Scorpions. Y cerca mío había mucha gente, porque estábamos del otro escenario, eran dos escenarios, que cuando terminaba un escenario, a los 10 minutos 15 arrancaba la otra banda en el otro escenario. Yo me había puesto en el otro escenario porque quería ver a Scorpion de cerca, y de hecho, que, bueno, ya lo dije, no lo había visto nunca. La decepción de la gente, que estaba cerca ahí mío, en sus caras lo veía, que también era mi decepción y mi bronca, fue tremenda de no poder ver a Scorpions. Hay gente que sacó el ticket del Master of Rock solamente para ver a Scorpions. Cada uno con sus gustos. Yo, por ejemplo, y esto lo dije, saqué el ticket para ver a Scorpions, para ver a Queensrÿche, para ver a Sabotage, que dio un show de la hostia. Sí, Judas Priest fue tremendo, pero por suerte, a ver, lo había visto en otras veces, como tres veces antes, y es como que no me volvía loco ver a Judas de nuevo, más allá del show que dieron. Lo mismo Opeth. Pero en mi caso la entrada que saqué fue por esas bandas. Y también hubo gente que sacó la entrada solamente para ver a Scorpions. Entonces, compensar o querer compensar con tres canciones más de Judas Priest, así hubiera sido 30 minutos más con Judas Priest, no me parece. Me parece que media pila a quienes organizan los shows acá. Además, a ver, Scorpions era quien cerraba el evento. No es que era una banda del montón que iba a ser telonera. No. Fue presentada en el Master of Rock Argentina como la, y de hecho en Chile y en Colombia, era la banda que iba a cerrar el evento. O sea, para ellos, la banda más importante que iba a cerrar el evento. Después lo podemos discutir. Podemos decir que Judas es más importante que Scorpions. Podemos decir, para mí, Queensrÿche es una banda, y Sabotage, que me encantan y me gustan más que Scorpions, pero la productora puso a Scorpions como la banda más importante y no se presentaron, y querer arreglar a la gente con tres canciones o cuatro o cinco más de Judas, me parece que no va. Bueno, tenía ganas de decir esto, de hecho me saco un poco de bronca yo también, y en representación a, ¿por qué no?, a toda la, a todos los fans también de Scorpions, que querían escuchar más canciones, querían poder ver a la banda, y que escuché comentarios de muchos comentarios en las redes que decían, devuélvanos la plata. Bueno, eso no pasó, no va a pasar, y ni siquiera nos van a devolver ni el 5, ni el 10, ni el 15%, porque esa fue la resolución de quienes estuvieron detrás del Master of Rock aquí en Argentina. Bueno, a ver si ahora podemos cumplir con lo anunciado, con Animal Fuck Like a Beast, la canción censurada de Wasp allá por los años 80s, y un par de canciones más de aquel recordado disco de 1984. Bueno, la canción que va a sonar ahora la tuvieron que quitar, pero después el disco fue reeditado y fue el lanzamiento como la canción número uno. Animal Fuck Like Abyss, Wasp. Ahora sí, escuchando este programa en vivo número 128, y todavía nos queda un poco más. Vamos. Yeah. semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever, Ever. En vivo, y bueno, pasó el bloquecito de Wasp, Ahora sí, claro. Presentando aquel legendario disco del año 1984, muy recordado, el primero de la banda, y que, bueno, arrancamos ese recuerdo con una canción censurada, de aquel disco, Animal Fuck Like a Beast. No hace falta aclararlo, ¿no? Bueno, después, si quieren buscar la canción y la letra completa, saben que todo está en internet. Y luego escuchamos dos canciones que incluyeron en esta presentación aquí en Argentina el pasado 30 de abril en el Teatro de Flores, como Bad y The Flame, La Llama, que fueron dos canciones que estuvieron en el setlist de 18 canciones que tocaron en el Teatro de Flores, y bueno, un show que habrá sido muy bueno. Las imágenes que vi así lo manifiestan. Bueno, si tuviste la oportunidad de ir y de estar ahí, estarás ratificando lo que estoy diciendo. Bueno, una de las bandas que me voló la cabeza y que tenía muchas ganas de ver del Master of Rock fue lo que está sonando de fondo, ni más ni menos que Queensrÿche. Dentro del setlist incluyeron la canción I Don't Be, dentro del setlist, ¿no?, la canción I Don't Believe in Love, una canción clásica de la banda, muy legendaria, una de las más reconocidas también de aquel disco Operation Mindcrime, editado en 1988, un gran disco de Queensrÿche que es uno de los discos que lo llevó bien ahí arriba, digamos. La canción I Don't Believe in Love, les voy a contar un poquito de esta canción, por si no sabían. Dice, es una canción de la banda de metal progresivo Queensrÿche, extraída del álbum Operation Mindcrime del año 88. Bueno, fue lanzada como el último sencillo de aquel álbum y que también apareció en cuatro discos recopilatorios de que editó la banda, ¿no? Evolution Calling, Greatest Hits, Classic Masters y Sign of the Chimes, Signo de los Tiempos, como la canción de Europe. Bueno, lo mejor de Queensrÿche. Lo que la convierte en una de las canciones más conocidas del grupo. En 1990, bueno, esto no lo sabía yo, en 1990 la canción fue nominada a los premios Grammy a la mejor interpretación de metal, perdiendo el primer puesto ante One de Metallica. Una de las canciones favoritas de los fans, la banda la interpretó en numerosas ocasiones en vivo, más de 900 veces, por ejemplo, hasta marzo del año 2017. Así que imagínense que en las presentaciones luego de Queensrÿche, ya con toda la torre en las voces, hay que agregarle varias más, ¿no? Lo que la convierte en la sexta canción más reproducida en la historia del repertorio del grupo. Claro, le preguntaron en una entrevista al gran Geoff Tate sobre esta canción, ¿no? No creo en el amor. Un título fuerte, ¿no? I don't believe in love. Entonces, y que encima es cierto, porque cada vez en los shows ustedes lo pueden ver, y de hecho en este pasado Master of Rock, y me incluyo, cantábamos la canción y el estribillo I don't believe in love. Un título fuerte. Y le preguntaron a Geoff Tate sobre esta canción en una entrevista. Y Geoff dice, es una sensación genial. Porque, a ver, la pregunta es, no creo en el amor. Dice, ¿qué sentís cuando todas las voces del público cantan con vos esa canción y el estribillo? Y Geoff Tate dice, es una canción genial. A veces me pregunto sobre la letra en particular. La letra trata de una historia donde el personaje de esta historia está muy desilusionado con su vida y las experiencias que vivió. Yo mismo creo firmemente en el amor, dice Geoff Tate. Muchas veces pienso en ello y me río y me preocupa un poco, porque conozco el poder que tiene el público y conozco el poder de la sugestión, y así se puede sentir. Y me preocupa cuando miles de personas están gritando: yo no creo en el amor. Geoff Tate dice: personalmente creo que el amor es increíblemente importante. Vale la aclaración de Geoff Tate en esta entrevista, porque por ahí muchos seguidores de la banda y muchos fans y mucha gente que haya ido a los recitales de Queensrÿche quizás piensen que esta canción tenga algo que ver con la vida personal de Geoff Tate, o tenga que ver con la vida personal de algunos de los integrantes de la banda. Y no. Se trata de una historia. Bueno, tranquilamente podría haber sido la historia de ellos, o de algún amigo de la banda, ¿por qué no? O de algún conocido de la banda, sí, tranquilamente. Pero vale la aclaración de Geoff Tate, que dice: yo personalmente creo que el amor es increíblemente importante. Y está bueno que cuente lo que piensa Geoff cuando la gente canta el estribillo de la banda de "yo no creo en el amor". Y bueno, si me preguntan a mí, claro, ¿cómo no voy a creer en el amor? ¿Cómo no voy a creer en el amor sincero, en el amor genuino, en el amor real? Como un tema de Slaughter, ¿no? Real Love. Claro que sí. Claro que sí. Sobre todo en estos tiempos de donde hay tanta confusión, ¿no? De esos amores fugaces, rápidos, descartables. El amor real existe, por más que suene trillado para muchas personas, o por más que suene trillado para muchos de ustedes que están escuchando el programa. Claro que existe. El amor genuino, real, existe. Ahora, sí, también es cierto que hay amores que después a la larga no terminan siendo reales, que tienen que ver con intereses personales, que tienen que ver... Y esto va tanto para... opinión personal, ¿no? Va tanto para el hombre como para la mujer. Porque sí es cierto que hay amores por conveniencia, hay mujeres que se enamoran, ¿no? Entre comillas, pero no de un amor real de la persona, de cómo es la persona, sino por una cuestión de qué tiene o qué no tiene. Ese tipo de amores que también existen. Bueno, de hecho hay tantos casos, ¿no? De que luego de una posible separación, ¿qué pasa después? La mujer quiere quitar, bajo los términos de la ley, ¿no? La parte que le corresponde de lo que es un compromiso. Bueno, está mal la palabra quitar, porque no es quitar, sino que la ley ampara este tipo de cuestiones. Pero empiezan esa lucha, ¿no? De lo material, y es como que se olvidan de que alguna vez quisieron o amaron a la persona, entre comillas. Pero también existe el amor que no es real, de hombres que también, y me estoy metiendo con mi propio género, ¿no? Que también lo que aman es lo superficial, o lo que aman es lo que ven por fuera. Aman solamente la belleza exterior. Y no... debería ser un todo, ¿no? Lo que vemos y lo que es la persona por dentro, lo que es la persona. Ustedes van a decir: no, pero el hombre se enamora primero de lo que ve. Sí, es verdad. Eso está demostrado hasta científicamente. No estoy inventando nada. En ese sentido, lo primero que atrae al hombre es lo que ve, pero después hay que ver todo lo demás, que ahí se ve la realidad. Y es verdad que también hay hombres que solo se enamoran de lo que ven y de lo externo. Entonces, bueno, relacionado con esto que tiene que ver con esta canción que les voy a presentar ahora y que presentaron en el Masters of Rock, un temazo de Queen Rage, I Don't Believe in Love, basada en una historia no tiene que ver con, en este caso particular, ni con Geoff Tate ni con miembros de la banda. Simplemente es una historia de una canción que escribieron. Bueno, dicho esto, vamos a la canción en cuestión, I Don't Believe in Love. Subí el volumen, un temazo de Queen Rage, y luego vamos a ir con una canción que tiene que ver con un disco editado en el 2015 de Queen Rage que se llama Arrows of Chime, del disco Condición Humana, editado en el 2015. Y bueno, alguna perlita más también clásica. Todavía nos queda un poco más de programa, un poquito más de programa nos queda. Subí el volumen, esta gran canción de Queen Rage. Vamos. Surveillance from the camera eye, searching high. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. programa 128 en el aire. Mientras se largó otra vez una lluvia torrencial importante aquí en Buenos Aires. Les tenía que presentar el bloque que pasó. Bueno, el bloque que pasó tiene que ver con Queenreich, un triplete, un 3x1. Escuchamos primero la canción I Don't Believe in Love, que tiene que ver con la participación de Geoff Tate en la composición, y Chris DeGarmo también en la composición de esta gran canción de aquel disco Operation Mindcrime, que dicho sea de paso, Geoff Tate está presentando este disco legendario del año 88 en una gira por Europa, así que bueno, ya saben, si andan por Europa y por ahí pegan un show de Geoff Tate, está recordando este disco, gran disco de Queenreich, Operation Mindcrime. Luego escuchamos la canción Arrows of Chime del año 2015, y luego de la tanda escuchamos otra canción de aquel disco Operation Mindcrime, Ojos de un Extraño. Bueno, lo que había querido decir era que lo que en general, ¿no?, atrae al hombre son los rasgos de belleza de una mujer, y que en la mujer no digo al revés, pero es diferente. No es lo primero que atraen, lo que ven de un hombre físicamente. Eso sí puede generar atención. Bueno, si hay alguna mujer ahora en este momento escuchando el programa, me va a decir sí, es verdad. El físico puede generar atención, pero no necesariamente atracción. Lo que genera atracción son otros rasgos que tenemos nosotros, los hombres, Esa es la gran diferencia que hay. En cambio, a los hombres, primero que nos llama la atención, no estoy hablando de enamorarse, sino de la atracción, tiene que ver con una cuestión física y los rasgos de belleza que vemos en la mujer. Bueno, dicho esto, y quería aclararlo, porque decir es como enseguida se enamoran de, digamos, encapsular a la palabra amor con todo lo que significa solamente por lo que uno ve, no, pero sí genera atracción los rasgos de belleza, en primer lugar. Y cualquier hombre que diga que esto no es verdad, miente. Así nomás, miente. Bueno, ¿qué les parece si en este momento, luego de este momento reflexivo, vamos con un bloque de clásicos? Subí el volumen, te gusta el thrash metal, mandale. Testament con Practica lo que predicas, Practice what you preach, temazo. Recordando aquella linda época del thrash allá por los años 90. Practica lo que predicas, o practica lo que dices. Tremendo. Y luego vamos a escuchar a otra banda legendaria, Sacred Age, con Libre. You think I Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. A la pelotita, como va esa batería, a la pelotita, y es un anticipo de lo que va a venir enseguida, pero parece como que todo se va alineando en el programa con lo que, por lo menos con lo que desarrollé al último, con la canción de Queensrÿche. Justo abro mi Instagram y veo la publicación de una querida amiga que está en Potrerillos, en la ciudad de Mendoza, en un lugar hermoso que aún no conozco, un lugar hermoso que da ganas de ir a visitarlo, tanto en invierno como en verano, pero bueno, es un lugar muy bonito. No sé si alguno de ustedes ya, queridos oyentes, lo conocen, Potrerillos en Mendoza. En algún momento tendré el placer de ir. Y justo que abro en Instagram me aparece una publicación de Luciana. Un gran abrazo a mi querida amiga Luciana. Y se lo voy a leer textual, ¿no? Porque está muy bueno y muy interesante lo que dice respecto a la cuestión del amor, ¿eh? Por eso digo, ¿cómo todo se fue alineando? Abro en Instagram y me aparece una publicación de Luciana que dice así. Dice, acompañarse. Ese es el propósito de un amor consciente. Crear, crecer, manifestar juntos. No para completarse, que es algo que digo siempre. Uno tiene que estar completo por sí mismo. No buscar un complemento. A ver, buscar llenarse, lo que hablan, ¿no?, del 50 y 50. Eso no estoy para nada de acuerdo. Pero a ver, vamos a seguir con esto porque si no me voy a colgar. Dice, no para completarse, sino para espejearse y expandirse. Elige a alguien que no te haga pagar por sus sombras, sino que te ofrezca su luz con las manos abiertas, que entienda que el amor es sagrado y que cuando los cuerpos se tocan, las almas también se honran. Elige a quien vea en ti un templo, no un campo de batalla, que ame con lealtad, que respete la tierra que pisás y sepa que sanar es parte del camino. Elige a quien quiera evolucionar a tu lado. No quien te pida que te quedes donde ya no creces, sino quien te mire y te diga, vamos, vuela, yo también quiero aprender a volar. Me encantó esta reflexión de Luciana. Cortita, pero cortita y al pie. Bueno, una foto que subió con su pareja, pero que la quería compartir con ustedes porque justo dio en la tecla del momento del programa donde estaba hablando sobre este sentimiento tan lindo y tan profundo y para muchos tan doloroso, ¿no?, como es el amor. Bueno, te felicito, Luciana, excelente tu visión sobre de qué se trata este sentimiento, ¿no?, el amor. Bueno, espero que les haya gustado, me encantó, por eso se lo quería compartir. A ver, de fondo estamos escuchando, nos va quedando muy poquito de programa, me encantaría quedarme mucho más, pero por una cuestión de compromisos laborales no puedo, pero bueno, van 2 horas y pico ya de programa. Les voy a compartir ahora, la semana que viene voy a tener el placer de ver a Burning Witches aquí en Buenos Aires. Su cantante, Laura Guldemont, tiene en su página personal, ¿no?, en YouTube, en su propio canal, por supuesto, varios covers. Muchos, la verdad que muy interesantes, ¿eh? Elegí para este programa un par de covers muy conocidos, o algunos muy conocidos. Por ejemplo de Angra, por ejemplo de, ¿se acuerdan de Cheap Trick? Sí, aquella banda ochentosa, hard rock. La canción es muy conocida, que les voy a presentar en un ratito. Y por ejemplo un cover de la banda estadounidense Ice Earth. Vamos ya con esto. Laura Guldemon, cantante de Burning Witches, haciendo estos covers: Angra, Cheap Trick y Ice Earth. Y por ejemplo en la canción que vamos a escuchar ahora, que es Carry On de Angra, cuenta con en las guitarras con Javier Valdivieso, por ejemplo, de la banda Carcery. Y como les decía a Laura, porque me gusta presentarle también a los músicos que integran el cover, no solamente a quien hace las voces, ¿no? Laura Guldemon y Javier Valdivieso, subí el volumen. Este cover temazo de Angra, Carry On. Yeah! Laura Guldenman sonando en este programa número 128 y me va a quedar colgada la canción de Flame que prometí el cover de Cheap Trick para el próximo programa porque hubo un inconveniente con el MP3, pero bueno, las promesas están para cumplirse, así que en el próximo programa, en la parte de covers, esa canción va seguro. Bueno, ¿qué escuchamos de la talentosísima cantante de Burning Witches? Escuchamos el cover de Angra, Carry On. Y recién escuchamos al cover de la banda estadounidense Ice Earth y Moriría por ti, I Died for You. Nothing else than just hope to get there. Go! Bueno, si llegaste hasta esta parte del programa, realmente te tengo que agradecer muchísimo. Exactamente 2 horas 27, casi 2 horas 30 de programa, que van a ser 2 horas 30 y pico, porque claro, lamentablemente hemos llegado al final de este programa número 128, cuando se me acaban de caer acá unos cables, un lío bárbaro, enredado entre cables. Decir que no está esto con video, ¿no? Pero qué lío que tengo acá. Bueno, ahí vamos. Cosas que pueden pasar. Bueno, les decía, el cierre del programa 128, agradecido por la compañía. Ya saben, el programa está siendo grabado y seguramente mañana va a estar en el archi.org y va a estar también en la plataforma de iVoox. Así es, para que lo puedan escuchar cuando gusten. Programa 128 que llega a su fin. Le quiero mandar un gran saludo y un abrazo gigante a mi amiga Vero, que estaba hasta hace un ratito escuchando el programa, no sé si todavía está sintonizando. Bueno, un abrazo grande, y si no, va a escuchar el saludo después, cuando el programa esté subido a las plataformas. Muchas gracias, Vero, por el apoyo y el aguante de siempre. Y para Cintia también, un abrazo grande, otro abrazo grande también para Cintia, que está en Temperley. Y quería saludar también a mi amiga Elizabeth y a mi amiga Sabrina, que andaba pasando por unos momentos también de ahí de medio bajón. Bueno, un abrazo grande y espero que levante el ánimo, Sabri querida. Bueno, este es el final del programa 128. Los espero la semana próxima con lo que será, si Odín nos permite, el programa número 129. Bueno, un gran abrazo para todos, un placer enorme para mí volver a haber hecho el programa, en este caso el 128, un día muy lluvioso aquí en Buenos Aires, y me despido con una canción de la banda Harem Skarem, perdón, con Mob Rules, no Harem Skarem, que ya sonó en el programa, Mob Rules y Ghost of a Chance, Fantasma de una Oportunidad. Epa, qué título, Fantasma de una Oportunidad. Y también le quiero enviar un gran saludo a mi colega Ney Stream, por el apoyo de siempre. Abrazo grande para Ney también, no sé si estará escuchando el programa, pero también lo escuchará luego el saludo cuando esté el programa subido a las plataformas. Un abrazo grande para todos, gracias una vez más. Y bueno, subí el volumen, Mob Rules, en el cierre del programa con Ghost of a Chains. Nos estamos viendo la semana que viene. Vamos.